Buenas tardes, Fidel, ¿qué tal? Te mando un clip de audio, o como se llame, porque estoy ahí en un rollo de micología en las jornadas estas que organizamos y no tengo tiempo a escribir. Y qué caray, además, soy muy lento escribiendo, así que muchas veces opto por mandar, como dice Geray, voces. Mira, no sé si por si quieres saberlo, muy chula esa página, que es una página, un blog, luego lo cotilleo en casa. Es un cormorán grande, tienes razón en que es un ave marina, pero no solo se ve en el mar, sino en cualquier masa de agua salada o dulce, litoral o interior. Allí donde tenga un poco de tranquilidad y peces de los que alimentarse, pues ahí está. Es un bicho que cría en el centro y norte de Europa, y aquí se ve en invierno, vienen a pasar el invierno, aquí no crían, son invernantes. Y sí que aparecen sitios nuevos cada año porque hubo una recuperación, después de una situación bastante mala de conservación que pasó en los años 70, 80, incluso 90, empezaron a protegerse las colonias en Europa, las colonias de cría, y eso redundó en que la especie se recuperó. Y por tanto, eso se tradujo en que en las zonas de invernada, más al sur, se viesen cada vez más ejemplares. Y ahora mismo se pueden ver en todos los lados, en Galicia, tanto en la costa como en el interior. Y en Arteixo es muy típico ver varios en invierno, en los últimos años, en el río, en el entorno de la laguna, del paseo y esa zona. Y nada, se posan por ahí, por los árboles. Me llama la atención ese posadero que tiene en el tejado del centro cívico, si no me equivoco, es, ¿no? Es muy curioso. Pero bueno, son animales muy adaptables, muy oportunistas. Y nada, pues nada, un abrazo, tío. Venga, a cuidarse.